Estamos con José Luis Vázquez acá en el estudio recibiendo a Álvaro Legaspi, dirigente del sector Banca Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, integrante de la agrupación Coordinación para el Cambio. Álvaro, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, gusto de tenerte acá con nosotros junto a José Luis porque hay un hecho que llama muchísimo la atención, ¿no? Que tiene que ver con estos, José Luis, 23 años sin asamblea. Y se ha emitido un comunicado justamente en estas últimas horas de la agrupación, en este caso Coordinación para el Cambio, en el que dice AEU Banca Privada, 23 años sin asamblea, democracia sindical impostergable. Desde siempre los aniversarios dan lugar a recordar hechos que sucedieron en determinada fecha. En algunos casos se festejan, en otros no. Este último es el caso al que nos vamos a referir. El 10 de septiembre de 1998 se realizó la última asamblea general del sector financiero privado, cumpliéndose nada más ni nada menos que 23 años. Esta instancia, acaecida en el siglo pasado, establece un triste récord que lamentablemente otros sindicatos en la actualidad compiten con el nuestro, como por ejemplo la FUS y COFE, entre otros, compartiendo esta antidemocrática metodología. Ni siquiera los 12 años de dictadura hicieron que no se convocara por 23 años. Es evidente que la ausencia de estas instancias democráticas atenta contra el propio sindicato y las y los trabajadores, debilitando la herramienta. Nos preguntamos, ¿no hubo en estos años ningún hecho que hubiera ameritado su convocatoria? Hagamos memoria. Durante este proceso de 23 años cerraron bancos, se fusionaron otros, se realizaron reestructuras con pérdida de puestos de trabajo, se mantuvieron las políticas antisindicales, cambió el modelo de negocio de los bancos en detrimento de los trabajadores, aumentaron las tercerizaciones, se firmaron convenios colectivos por empresa sin ir a una discusión superior y general que abarca a todos los trabajadores y trabajadoras, manteniendo las diferencias en condiciones y salarios. Estos son solo algunos de los ejemplos de lo sucedido en estos años. Lo que debemos analizar es por qué no se han convocado estas instancias. La respuesta es sencilla, esencialmente no se convocan porque este tipo de instancias democráticas puede oponerse a la dirección y abandonar la política conciliadora que viene marcando el relacionamiento con las patronales para plantear lucha de verdad, unificar conflictos, cambiar la estrategia. En definitiva, no se realizan para así poder continuar diciendo por sí mismos y en forma inconsulta las y los afiliados que deben representar. Se debió convocar esta instancia, por ejemplo, cuando sucedió el conflicto de ACAC, cuya derrota destrozó al sindicato de base y hasta el día de hoy, a casi 5 años de este hecho, hay compañeros y compañeras en la bolsa de trabajo esperando. Sin movilización será más que difícil, solo se los ha podido reinsertar a través de la política de buenos vecinos, entre comillas, y la tranza posterior, intercambiando favores con las patronales. En la actualidad, debimos discutir en conjunto los despidos de las compañeras de Retop, crédito de la casa, los seguros de paro en varias empresas, los consejos de salario, etcétera. Cuando hay un conflicto en una empresa, no es solo un problema del colectivo de la misma, debería ser primero del grupo, si perteneciera a alguno, luego al sector, y si correspondiera a todo el sindicato, después nos tocan a uno, nos tocan a todos. También nos llama la atención que ninguna de las agrupaciones que participan del Consejo del Sector Financiero Privado haya realizado un planteo al respecto, aunque quizás compartan nuestro cuestionamiento. También se podría haber impulsado una figura estatutaria que es la recolección del 20% de las firmas de los afiliados del sector, aproximadamente 1.000, mediante la cual el Consejo del Sector Financiero Privado estaría obligado a convocarla, como ya se hizo en Banca Oficial y en el Banco República, en el BROU, con anterioridad al 2017. Increíblemente, algunos dirigentes del sector privado tienen el tupé de criticar la conducción de la Banca Oficial por la falta de quórum en alguna asamblea, sin siquiera reparar en analizar el contexto, por ejemplo, que la última fue realizada en plena pandemia, cuando tienen tantos años sin convocar a una. De hecho, muchos de ellos seguramente no sepan lo que es una asamblea general del sector privado. Compañeros y compañeras, la clase dominante, el capital financiero, precisa que funcione el sistema financiero, esa es su debilidad y nuestra fortaleza es el ejercicio de la herramienta sindical. Tenemos que recuperarla, organizarnos para luchar, a sembrar el cambio, coordinación justamente para el cambio. Este comunicado entonces que se emitió en estas últimas horas, José Luis. Bueno, Álvaro, bienvenido. Tenemos a Álvaro Legaspi, que también es consejero central de AEU, así que le damos la bienvenida. No, gracias, un placer para mí estar acá y estar en contacto con su audiencia también, ¿no? Bueno, Álvaro, 23 años, como decía Gabriel García Márquez, con sus días y sus noches, ¿no? Es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo, sí. Estos 23 años que nosotros señalamos en este comunicado y en estos días, no solamente los 23 años, lo que está en discusión es una forma de hacer sindicato, ¿no? Y creíamos nosotros que era oportuno esta fecha, porque a veces, claro, cuando hay que tener cuidado de las fechas, cómo se usan, ¿no? Hay fechas que ya son, a pesar de que hay un trasfondo político, son como un feriado, porque en ese momento hay alguna actividad por la fecha y luego todo el año hasta el otro año, como pasa con no les quiero enumerar porque si no capaz que hiero la sensibilidad de alguien, ¿no? Pues son temas justos a veces, ¿qué pasa eso? En este caso nosotros lo que queremos poner arriba de la mesa es el tema de la democracia sindical, el tema de cómo entendemos la forma de hacer sindicalismo. Los 23 años, obviamente, es impresentable que en 23 años un sindicato no haga una asamblea general. Nosotros creo que en la banca oficial en este periodo de 23 años no debemos llevar menos de 25 asambleas, por lo menos para tener una idea. Sí es verdad que hay algunas que no han tenido quórum, como bien dice el comunicado también, algunas con algunos problemas de contexto, pero también nosotros tenemos que visualizar que hubo conflictos importantes en la banca oficial que también se resolvieron. A eso hay que sumar la asamblea del Banco República, ¿no? Que por ejemplo a partir del año 2017 las dos asambleas fueron las que iniciaron el conflicto y las que cerraron el conflicto con quórum y con definiciones políticas importantísimas, ¿no? Son 9:15, tenemos que hacer pausa. Pero lo que no queda claro, Álvaro, es ¿qué se aduce para no llamar a una asamblea? Nada, que los compañeros no lo precisan, se ve. Hay gente que tiene poderes que lee la mente de los compañeros y dice no precisamos, pero lo que está arriba de la mesa es la forma de hacer sindicalismo, ¿verdad? Una cosa es un sindicato netamente corporativo, ¿verdad? Que atiende asuntos puntuales y en el caso que no tenga más remedio, bueno, encarar algún conflicto por empresa que bueno que termina como se dice en el comunicado, ¿no? O sea, no hagan olas. Hacer una asamblea de un sector que mueve la actividad financiera privada, que no es menor tampoco, ¿verdad? No es menor, es casi igual que la oficial. Bueno, es una herramienta muy poderosa, también lo dice el comunicado. Y bueno, hay veces que las instancias masivas de consulta puede derivar hacia otro lado. En el Consejo Banca Privada, la agrupación hegemónica, la 98, tiene 9 cargos de 11. Y las otras dos minorías, voy a decir minoría, no voy a decir oposición, tienen uno cada uno, ¿verdad? Las listas afines al Partido Comunista y la lista afín al MPP, las cuales, bueno, en algunos nosotros coincidimos a veces con algunos planteos de ellos, pero la verdad que la oposición no existe a esto. Como bien también dice ahí el comunicado, hay algunas formas estatutarias que se pueden recorrer, que eso además de no solamente de recorrer el camino estatutario y convocar una asamblea, genera una discusión misma, ¿no? La recolección de firmas, sí. Con mil firmas, pone un tema arriba de la mesa. Lo que pasa es que este sindicato, hasta el año 98, capaz que después nos desarrollamos más, pero hasta el año 98 era netamente con presencia de afiliados a los bancos. Hoy los afiliados a los bancos andan en el entorno de los 1.600, 1.700, de los 5.500 que tiene el sector. O sea, nada. Todas estas empresas que ingresaron después no conocen lo que es la Asamblea General del sector. Sí, en dos ocasiones el sindicato en su conjunto hizo Asamblea General del Gremio, que fue en el 2002, la salida de la crisis, ¿verdad? Que fue en el cilindro multitudinaria, 7.000 personas, creo que había, o 6.000 y algo, una cifra importante. Y la otra fue en el Palacio Peñarol, en el 2007, 2008, por la reforma de la caja bancaria, en la cual participaron hasta los afiliados que ya están jubilados. Esas fueron las dos instancias más de mayor convocatoria que hubo para aquellos trabajadores del sector privado, no para el sector privado en sí. Año 98 fue el último convenio que hubo en la banca privada, que hasta el día de hoy se mantiene. Bueno, pero si querés lo desarrollamos un poquito más después todo estos temas. Hacemos la pausa. Bueno, estamos conversando con Álvaro Legaspi, consejero central de AEBU, integrante de la Coordinación para el Cambio, que emitió ese comunicado que leyó Marcelo hace pocos minutos, porque hace 23 años que no hay asamblea en el sector financiero privado, concretamente. ¿No ha pasado algo, no ha pasado nada en el sector financiero privado o ha pasado? ¿Qué cosas han pasado importantes, digamos, que pudieran haber llevado a los afiliados o al consejo de la banca privada a convocar una asamblea? Porque es notorio desde afuera, no precisa ser ningún erudito en los temas financieros para darse cuenta de que han cambiado muchas cosas en el país y en el sector financiero. Ya no se habla mucho del sector bancario, se habla del sector financiero, porque está más grande, como vos decías. Sí. Más grande, digo, porque hay otros trabajadores que no solo son bancarios. Claro, lo que pasa es que el sistema financiero ha tenido modificaciones, y el sindicato creo que debió acompasarlas en ese sentido, pero hacia el lado de concebir un sindicato con determinadas características, ¿no? ¿Qué han hecho las patronales bancarias, financieras, vamos a decir? Han comprado colaterales, ¿verdad? Que hoy son un negocio importante para ellas. Los grupos económicos que hay en el sector financiero operan de esa forma. Y el sindicato, en lugar de operar, ¿verdad?, hacia la forma de poder incidir en esas empresas, hace al revés, se retira, se fragmenta. Por un lado están los bancos, por otro lado las transportadoras, porque, a ver, todos estos trabajos que se hacían antes en la parte financiera se hacía a través de los bancos. Los bancos fueron desplazando la actividad hacia empresas colaterales para generar una mayor rentabilidad, para poder dividir a los trabajadores, para quitar la incidencia del sindicato, ¿verdad?, para precarizar, para poder juntar más dinero para remesar a sus casas matrices en el exterior, ¿verdad? Ese lo hemos dicho incluso en esta mesa, creo, en otras ocasiones. Lo que hace el Grupo Santander, lo que hace Itaú, lo que hace Scotia, lo que van haciendo todo. Claro. Scotia, por ejemplo, Santander tiene Red Top, Crédito de la Casa, en la cual impera una política antisindical total, de fragmentación, que les da para mandar gente a seguro de paro en plena pandemia, traspasarle a rentas generales el costo de esa reestructura y comprar otras empresas. Lo hizo Santander, lo hace Prosegur, porque también el transporte de valores en algún momento en algunos bancos privados estaba a cargo de los propios bancos, y eso también hay que decirlo. Hoy le sirve a las transportadoras tener los salarios que tienen las transportadoras y no la que tienen los bancarios, pero es una situación de lógica. Lo que pasa es que la organización de los trabajadores tiene que ir en el sentido contrario de que va a la patronal, porque si no, en cierta forma está pavimentándole el camino a la patronal, que es lo que nosotros decimos que se está haciendo desde la organización sindical. En lugar de las luchas unificarlas, porque es cuando se hace importante la movilización, al revés, se va en el otro sentido, se disgrega. Entonces, como decía José Luis, ¿no han pasado cosas? Claro que han pasado cosas. A ver, yo quiero graficar claramente cómo se evita la discusión. Tuvimos un proceso de bandes en el año 2012-2013 en el ingreso de los trabajadores de bandes al Banco República, luego de sendas reestructuras que venían que los trabajadores no querían, o sea, no les servía, algunos sí, otros no, porque ese proceso empieza en COFAC, ¿verdad?, cuando pasan a bandes. Ahí ya hubo una reestructura, ¿da? Se achicaron los salarios, los compañeros renunciaron a algunos, hubo algunos planteos de incentivos. Y luego en el 2012, y con esto, porque así arranco y termino la idea, se da este proceso de bande. Este proceso de bande, a pesar de estar en el Consejo Central, nunca participamos. La última asamblea de bandes que definió si aceptaban pasar al Banco República, no nos convocaron, ni nos enteramos que estaba la asamblea de bandes. Un silencio hermético. La asamblea se hizo y nosotros como consejeros centrales ni nos enteramos. Ni que hablar de las negociaciones. ¿Por qué piensan que ocurrió eso? Y claro, le pasa que hay veces que a determinado sector del sindicato sirve dejarlo afuera de todo lo que era primero la información, luego la parte política para afuera. Y esto ha sido un planteo que ha tenido la agrupación hegemónica 98 desde siempre. A nosotros nos llegó a pasar que votaran en la Comisión Representativa del Banco de República expulsarnos de las delegaciones, ¿verdad? Todas las tendencias, tanto la 98 como el Partido Comunista, votaron echarnos de las delegaciones. Situación que hoy la Coordinación para el Cambio, que tiene la presidencia y la mayoría, en algún caso relativa y en otro absoluta, las delegaciones son todas plurales, están todos invitados, está toda la información, porque es la forma que entendemos nosotros del sindicalismo. Pero cuando hay alguien que molesta, afuera. Cuando hay alguien que molesta, afuera. Y también estas instancias colectivas sirve porque disgrega y tampoco hace que llegue determinada palabra, determinado planteo de sindicato que llegue a todos los trabajadores. Al estar segmentado todo, es mucho más fácil controlar para quienes administran el sindicato, ¿verdad? Porque lo administran, lo gestionan el sindicato. Eso fue lo que ustedes sintieron en este tiempo. Los dejaron de lado, sin la participación, para justamente allanar el camino más fácil para ellos. Claro, claro. Lo que pasa es que ya tenemos que ir a hacer una discusión, claro, hay una hay una casta que se crea en algunos sindicatos, ¿verdad? Que es la burocracia sindical, ¿verdad? Y la burocracia sindical a veces lo que le sirve es este planteo, de dejar afuera, ir por la línea del pensamiento hegemónico, amortiguar todos los reclamos, disgregar, para, bueno, sostenerse, ¿verdad?, en determinado plano que le sirve, ¿verdad?, que los mantiene, que no hay olas, no hay conflicto, no hay nada, todo se administra, se amortigua, y entonces no está en riesgo nunca determinado privilegios que se tienen, ¿no? Ustedes hablan en el comunicado de conciliación. Sí, claro, conciliación de clase. Claro, es un planteo ideológico que está primando en gran parte del movimiento sindical y también de la izquierda uruguaya, ¿no? La conciliación, el retiro, ¿verdad?, hasta de la palabra lucha de clases, como si las clases no existieran, como si acá hubiera una clase dominada. Hay un relato que hoy se escucha, lavado, que parece que acá la clase dominada estuvo administrando el Estado 15 años, ¿no? Si uno escucha un poco los relatos esos, uno hasta se cree que acá hubo una clase que subió al poder, que ni se enteró, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué cosa, en esos cambios, me hablaste de cierres, fusiones de bancos, algunos bancos que se quedaron con otros, Caso Bandes con COFAC, el comercial, por ejemplo, el proceso del comercial, ¿cómo se vivió? Porque es una de las cosas que pasaron en estos 23 años, ¿no? Sí, el comercial ha sido de los bancos que más ha tenido transformaciones, ¿no? Primero con un planteo de riesgo de supervivencia. En el 2002 era casi todo del Estado. Sí, había quedado todo el Estado. Todo. Y fue la oportunidad esa, claro, ¿no? Claro. En aquel momento fue uno de los aspectos que nosotros manejamos, que la estatización en ese momento estaba a un paso de la estatización. Había como una suerte de definición política se podría haber llegado. El comercial ha tenido mutaciones, hoy es Scotia, pero ha tenido determinados procesos, ha adquirido otros bancos, ¿verdad? El último creo que fue el Discount, el último que adquirió, y tomó la plantilla. Pero eso fueron todas negociaciones, fuera discusión de asamblea. Es la dueña de Pronto también. De Pronto, de la colateral Pronto. Scotia es de los bancos que tienen una plantilla más importante, ¿no? Alrededor de 700 trabajadores. Llegó a tener 1000, porque era como hizo la suerte, ¿verdad?, de absorber todo este tipo de bancos que quedaban. También como el último que absorbió fue el Discount Bank, que absorbió a sus trabajadores y se absorbió también los locales. Llegando en Punta del Este creo que tiene dos o tres, o llegó a tener dos o tres bancos porque tomó los del Discount. Ahora bien, ha habido otros procesos también hoy quedan 8 bancos en el sistema financiero privado y sí. Llegó a haber decenas, sí. Decenas, ¿no? Hoy está Santander, Itaú, Scotia, BBV, Bandes, Nación Argentina, Heritage y HSBC. Hay 4 grandes que tienen una diferencia, y Citi, ¿no? Uh-huh. Hay unos que tienen características de ser grupo o cabeza de grupo. Hay otros que son bancos chicos y hay otros que son testimoniales, ¿verdad? Nación es testimonial, Bandes está complicado la situación de Bandes, los Heritage, HSBC, pero estos 4 son importantes, ¿verdad? Y las ganancias que generan también son importantes. Claro, ahí hace tiempo que no hay conflicto de ninguno. La última vez que hubo alguna movilización fue por el Consejo de Salario el año pasado, que lograron, y eso demuestra, ¿no?, que cuando quieren pelear, se puede pelear, lograron vencer el techo que había firmado el PCNT, fue mejor que lo que había firmado el PCNT, pero también requirió movilización, y hay que ver la pérdida financiera que hubo, porque hay algunas cláusulas que generaban la expectativa de poder nivelar la pérdida. Pero bueno, pero eso es anecdótico casi, porque no se llegó a una asamblea, no se llegó a nada, ¿no? Siempre define el consejo, el consejo. Y el consejo central de AEU, ¿no puede tomar decisiones con respecto a esto? O sea, el consejo central ve que hay, yo entiendo que son los mismos, ¿no? Prácticamente tienen mayoría en un lado y en el otro. Ahora, ¿no puede tomar cartas en el asunto y decir, vos, pará, 23 años sin asamblea, hagan, aunque sea un simulacro? Me parece que contestaste vos la pregunta. Son los mismos. Claro, sí, bueno. El Consejo Central, cuando toma alguna actitud interventora, es para la banca oficial, ¿verdad? Claro. Bueno, había quedado una pregunta planteada, Álvaro, que tiene que ver con las consecuencias que tiene el cambio del negocio bancario, del negocio financiero. Sí, el negocio cambia en distintos aspectos, ¿no? Lo que es la propia parte financiera de colocación que cambia. Por eso que los bancos, como dije anteriormente, ¿no? Los bancos privados generalmente aprovechan todos los segmentos que deja la banca oficial y trabajan sobre ellos. En el caso de los bancos, bueno, con parte del negocio bancario que van dejando los bancos oficiales, como es el crédito, el crédito inmobiliario, ¿verdad? Algunos aspectos de créditos también a las personas, que lo aprovechan no de los bancos, sino de las empresas colaterales. Así es como se han manejado hasta ahora. El Banco República, la banca oficial, por políticas de Estado, se ha retirado del negocio. Las aseguradoras, antes el monopolio era el Banco de Seguro, hoy está en manos también de empresas privadas que compiten mano a mano con el Banco de Seguros, ¿verdad? Con políticas que se han instalado del Estado que lo han ido debilitando. Y también por otro lado, y creo que también quizás sea por ahí tu pregunta, es la incidencia que tiene en la modificación en la actividad financiera a través de lo que es la incorporación de tecnología, ¿no? La incorporación de tecnología, porque no voy a decir adelanto, porque sí. Adelanto es para quien trae la tecnología, la incorpora para aumentar sus ganancias y generar una plusvalía mayor en los trabajadores que tiene a su cargo. En ese sentido, tanto las patronales del sector privado como también el Estado, lo que han hecho a través de la supuesta incorporación de tecnología es debilitar a la organización sindical, ¿verdad?, a través de esto, y es también justificar una serie de políticas tercerizadoras para que vayan en el mismo sentido anterior, ¿verdad?, que era de aumentar las ganancias y la plusvalía. Por ejemplo, si yo digo que la incorporación que hoy el Banco República, por ejemplo, para hablar con más números más claros, tiene 3.300 trabajadores. A fines de los 90, al fin de los 80, con los restituidos, con todo lo que hubo, ahí llegamos a tener alrededor de 6.000 trabajadores. Obviamente, hoy el banco no precisa 6.000 trabajadores. Eso es una discusión que no se puede dar. El banco no precisa 6.000 trabajadores. Lo que pasa es que también lo que se ha hecho con esta incorporación de tecnología es derivar trabajo genuino de los bancarios hacia empresas privatizadas en el caso de la actividad oficial y tercerizadas en el sector financiero privado. Hoy, por ejemplo, Scotia, que mencionamos, tiene hasta un call center propio, con otras características que los trabajadores de Scotia. Están afiliados a EBU también. Entonces, ¿qué pasa? La incorporación de la tecnología ha sido aprovechada por las patronales, digo, por los empleadores, vamos a decir, así generalizamos, ¿verdad?, para beneficiarse. También está el tema del teletrabajo, es otro de los temas que hoy, sutilmente desde sectores del sindicalismo y de la izquierda, se ha incorporado casi que, se hace creer como que es una reivindicación de los trabajadores, y nosotros creemos que el teletrabajo es impulsado por los empleadores, por la clase dominante, ¿verdad? Para fragmentar a los trabajadores, para quitar procesos de discusión interna, para hacer la discrecionalidad, te doy, te quito, te saco de acuerdo a mi conveniencia. Si bien me podrán decir alguno que está escuchando ahí que no le gusta lo que yo estoy escuchando, que bueno, para eso está el sindicato, para darle un margen, para darle un marco regulatorio. Pero digo yo, ¿es un planteo sindical o es un planteo empresarial? ¿Por qué tenemos que tomar que esto está todo bien? Sí, porque ahora se usa mucho la excusa, la palabra, y bueno, esto vino para quedarse. Pero vino para quedarse, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, todo lo que venga de parte de la empresa, por parte de los patrones, por parte de la clase dominante, hay que tomarlo por bueno. ¿Y cómo ha sido este tiempo de los trabajadores en la pandemia con respecto justamente al teletrabajo? Bueno, se ha incorporado, nosotros creemos que ha surtido efecto en cuanto a lo que es el resguardo sanitario, en una economía que estaba más enlentecida todavía que ahora. Creemos que cumplió su rol. Es más, nosotros entendemos que si el teletrabajo es para determinadas situaciones, debe seguir. Claro, las empresas tienen todo su derecho, pues les asiste derecho a hacer planteos de modificar la regulación en el trabajo, pero nosotros como trabajadores también tenemos el derecho de analizarlo y bueno, y hacer nuestras consideraciones. Hemos tenido algunos planteos por empresa. El Banco de Seguro, por ejemplo, que es el único que ha reglamentado esto, que fue un plan piloto hace un par de años, antes de la pandemia, y un plan piloto que era días intercalados de teletrabajo y trabajo presencial. Ese piloto luego se siguió de largo por el tema de la pandemia, pero es un tema que está en discusión. Los bancos nos han hecho algunos planteos de teletrabajar. En el caso particular del Banco República, el planteo que nos hicieron de teletrabajar, nosotros le solicitamos que nos dieran la argumentación, o sea, porque yo si voy a discutir el teletrabajo, lo primero que quiero saber, bueno, ¿por qué voy a discutir el teletrabajo? ¿Qué es lo que impulsa esta modificación? Así damos una discusión de buena fe, sana. Porque si yo tengo algunos intereses de incorporar modificaciones que son ocultas, me parece que no es una discusión de buena fe. Nosotros hicimos el planteo que nos dijeran el disparador de este plan piloto, hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta. Sí nos dijeron lo que había que modificar. O sea, eso ahora está, no está incorporado en ningún lado, reglamentado con marco regulatorio, sí en el Banco de Seguro, que ya era como un piloto. Pero bueno, estamos en proceso de ejecución de convenio colectivo y nosotros entendemos que, bueno, puede ser una posibilidad de que el Poder Ejecutivo nos haga un planteo sobre teletrabajo que, bueno, se analizará en su momento, como también se deberían analizar los planteos que tiene el sindicato. Uh-huh. Legapi, con respecto a las situaciones que ustedes venían luchando permanentemente en la banca oficial, digo, que tiene que ver con el ceder porciones del espacio público al privado, hoy te dan crédito en un supermercado, los servicios estos que cobran Habitat, Red Pago, están haciendo un trabajo, es lo que ustedes llaman precarización del trabajo. Sí, claro, pero es una política que viene desde hace un tiempo ya. Claro. Está. Un cajero de un Habitat gana 15.000 pesos y está haciendo el trabajo de un cajero del Banco República, poner. Sí, claro, sí, ese es de los casos más palpables. También acordate que hace un tiempo hubo un convenio entre Scotiabank y Tienda Inglesa. En los supermercados Tienda Inglesa daban préstamos de Scotia y todo. Sí, sí. O sea, el sistema este no solamente, como digo, es un tema de clase, ¿no? Es un tema de clase, es un tema que va más allá de quién es el empleador, si el Estado o el privado. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, se hablaba de cuando ya había avances de estas cosas, ¿no? Se decía, los supermercados tendrían que ser afiliados a EBU, porque son intermediación financiera también. Porque, ¿qué pasaba? ¿Agarraban plata al contado? Y pagaban a 3-4 meses a sus proveedores. Y nosotros decíamos, las cajeras de los supermercados, lo decíamos acá en la radio, las cajeras de los supermercados tendrían que ser afiliadas a EBU. Y se reía todo el mundo, porque era un disparate. Dice, y hoy está pasando eso con muchos trabajadores que están afiliados a EBU. Sí. En aquel momento parecía una locura. Sí. A ver, la discusión es superior a si estos están en AEBU o no están en AEBU. No. La discusión es qué tipo de herramienta sindical yo quiero. Si yo quiero una herramienta sindical para pelear de verdad, para defender los derechos de los trabajadores, obviamente que tenía que estar. Bueno. Porque es la forma de neutralizar la acción patronal de desactivar cualquier atisbo de movilización, ¿verdad? Porque si yo paro los bancos y la actividad se desarrolla en otro sindicato que no tiene nada que ver con nosotros, perdemos totalmente la fuerza. ¿Qué es lo que nos pasa en algunas situaciones? Nosotros definimos una medida sindical y van y retiran en Habitat Repago igual. O sea, la incidencia se amortigua, se acolchona. Si todo se opera a través de Ibrow, y yo de la empresa que maneja Ibrow es una empresa privada, yo puedo parar el banco y Ibrow sigue andando. Que no es el caso específico y total, lo hago a modo de ejemplificar, ¿verdad? Sí. Y creo que por ahí es la cosa. Hay una teoría de que los sindicatos tienen que estar juntos. Se ha manejado que AEBU y Fuesis deben estar juntos, ¿verdad? Por algunos sectores sindicales, que nosotros creemos que el sentido que ellos manejan para ahí no es para pelear, ¿verdad? No es para pelear. Eso es para juntar, para aglutinar y no para pelear. Por eso, creo que la discusión fundamental es si sí o no, al revés. La discusión es para qué. Nosotros creemos que cuando hay un problema en uno de los sindicatos, en una de las organizaciones de base de nuestro sindicato, debe ser como dice el volante. Primero es en la empresa, después en el grupo, si es que así lo tiene, el grupo en la actividad privada, luego el sector y, de caso de ser necesario, el sindicato en su conjunto. El año pasado, que los dos sindicatos estaban movilizados, los dos sectores, el sector privado por el tema de consejo salario, bueno, que estaban movilizados, nosotros que estamos movilizados por tema de presupuesto, planteamos en el Consejo Central una movilización en conjunta y nos dijeron que no. O sea, eso es lo que yo digo, ¿verdad? ¿Para qué quiere un sindicato que está en dos sectores, en el público y en el privado, si no estoy dispuesto a movilizar? Y cuando tienen, incluso no digo ya de actuar solidariamente, accionar solidariamente cuando hay uno que tenga un problema. Digo, no, los dos tienen un problema y vamos a actuar juntos. Y me dicen, no quiero movilización, no me voy a movilizar. Y ya no estaba el Frente Amplio en el gobierno. O sea, aparte del tema de independencia de partidos políticos, es un tema de política de conciliación de clases, ¿verdad? De amortiguación de conflictos, ¿verdad? Que va siempre el mismo camino, pavimentar, allanarle el camino a quienes son nuestros empleadores para generalizar, ¿no? Quería preguntarte, Álvaro, ¿cómo es el posicionamiento de ustedes frente a la ley de urgente consideración? Bueno, primero, nosotros entendemos que la ley de urgente consideración, lo que hubiera correspondido en su momento con un movimiento sindical, un movimiento popular movilizado, con discusión ideológica, no vaciado de discusión ideológica como hasta ahora, lo primero era enfrentarlo en la calle, ¿verdad? Movilizado, porque es la concepción que nosotros entendemos que deben tener las herramientas del bloque popular en el buen sentido, ¿verdad? O sea, el bloque popular debe tener organizaciones dispuestas a movilizarse con discusión ideológica, que estén permanentemente movilizados. Eso no se dio. No se dio el tema de la pandemia, el tema del accionar de la cúpula del PCNT y de otras organizaciones políticas partidarias amortiguando, anunciando de primera, en la primera de cambio, bueno, referéndum, descartando cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de enfrentar. Luego, si vamos al referéndum, obviamente que hubiéramos ido por la derogación total. En ese aspecto nosotros adherimos a lo que fue como coordinación para el cambio, a la derogación total. El tema de los 135 artículos que fueron los que se consiguió sí. Las firmas, y bueno, nos parece que es positivo que se haya llegado a la firma. Bueno, ahora en cuanto a lo que es el referéndum que se va a realizar a la brevedad, bueno, eso nosotros todavía no hemos analizado, pero sí, si el sindicato va a apoyar, nosotros vamos a respetar las resoluciones del sindicato, ¿no? El sindicato obviamente que está trabajando hacia lo que va a ser la votación de este referendo, y nosotros vamos a ir en ese sentido. También en ese sentido, a pesar de ir por la totalidad, también nosotros nos pareció positivo que se juntara la firma. Lo que pasa es que el tema de la LUC nos trae ahora un tema que está vinculado a muchas cosas y que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir que defendemos la seguridad social dejando por fuera los 135 artículos, lo que era referente a la seguridad social? Ese es un claro, tema, te iba a preguntar justamente un tema súper contradictorio. ¿Cómo si yo... es como decir, no, yo estoy contra el capitalismo, pero le oxigeno al capitalismo. Más o menos es esa discusión que se da, o esa falsa argumentación que se da, que confunde a la gente. Porque yo por un lado digo, vamos a defender la seguridad social, y por otro lado digo, no, retiro esto de la seguridad social. Lo que pasa es que, claro, cuando se pierde la independencia política, se hace furgón de cola el movimiento sindical de organizaciones partidarias. Y es lo que pasó. En la campaña electoral ninguna de las colectividades políticas que tienen representación parlamentaria dijo, yo no voy a tocar la ley, no voy a tocar las jubilaciones. Y eso está vinculado a las definiciones, lamentablemente, del movimiento sindical, ¿no? Es un país que simula muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla de combatir el modelo neoliberal y te ponen como una bandera emblemática los 135 artículos de la LUC, y dejan afuera la seguridad social. Sí, sí. Es raro. No, es impresentable, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué posición tienen ustedes con respecto a eso? Por ejemplo, la caja bancaria tiene, entre otras cosas, 18.000 hectáreas, me enteré el otro día, 18.000 hectáreas en el ámbito rural, para, entre ellas, muchísima, la mayoría, de forestadas, ¿no? Sí, casi todo forestado. Bueno, la caja ha desarrollado una política de sustento, ¿verdad? Basado en varios aspectos. El tema de la forestación es uno de los temas que la caja ha desarrollado y que en cierta forma también le ha permitido, ¿no? El tema caja bancaria, la discusión sobre caja bancaria, nosotros lo vemos sobre la discusión general de lo que es la seguridad social, que es mucho más amplio. Uh-huh. Como trabajadores organizados entendemos que tampoco... Que no nos deja bien parado, y tampoco es lo correcto pelear solamente por la caja bancaria. El tema de la seguridad social, que está todo, porque ahí va a estar todo. Sí. Hay que tener cuidado de no quedar como la caja militar, que bueno, yo me salvo y los demás que se arreglen. Acá creo que el planteo que viene hoy a través de la supuesta comisión de expertos, porque ahora hay comisión de expertos para todo. Sí. Hay comisión de expertos para todo. La comisión de expertos viene por todo, no va a venir solo con la caja bancaria. Incluso el tema de la seguridad social es mucho más amplio, porque no solo afecta el planteo que se pretende imponer, no solamente afecta a lo que es las prestaciones a los trabajadores, a los ex trabajadores. La seguridad social es mucho más amplio y por eso nosotros creemos que es uno de los temas. El tema de la discusión de la caja bancaria, estamos de acuerdo. Por algo, y lo digo, porque a veces hay que decir, nosotros firmamos por unanimidad, la primera vez en muchos años, lo que era la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados, que establecía la defensa de la caja bancaria. Fue la única vez que nos pusimos de acuerdo en un documento del Consejo Central, ¿verdad? Y creo que eso refleja cuál es nuestra posición. Defender la caja bancaria en el contexto de la generalidad de lo que es defender la seguridad social, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen la Coordinación para el Cambio? Y como consejero central te pregunto la posición de AEBU también con respecto a la SAFAP. La posición que tiene el movimiento sindical, o sea, derogar la SAFAP. El movimiento sindical. Bueno, lo que pasa es que a veces lo que estamos en un proceso, ¿verdad? Se ha institucionalizado. Otra vez lo que es lo declarativo, sí, ¿verdad? Claro. Por un lado, lo que es lo declarativo, entonces yo digo, sí, yo quiero una sociedad sin explotados ni explotadores, por ejemplo. Sí. Pero después actúo voy en el otro sentido. Sí, sí, y acá sí. Se da algo parecido con la SAFAP. Incluso la otra vuelta, la mesa sindical coordinadora de ENTE hizo un afiche para graficar, ¿no? Que decía, no la SAFAP. Cuando se la dimos a EU propaganda para hacer el afiche, porque habíamos quedado comprometidos con Mesa Adente de hacerlo, dijeron no, dice no a la AFAP, y nosotros tenemos afiliado a la AFAP. Nos dijo un consejero central. O sea, después se dio la discusión en el Consejo Central y dijeron, no, callate, correte. Claro. No, va el afiche, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Hay trabajadores bancarios que estén trabajando además en la AFAP? Hay sindicatos de base que pertenecen a EU en la AFAP. Sí, sí, sí. Esas empresas están afiliadas a EU. No, pero digo, ¿hay bancarios que trabajen en la SAFAP además o que asesoren? No, tengo esa información. No, para nada, no tengo esa información. Ni sí ni no tengo esa información. Sí. Entonces, tú decís que el movimiento sindical tiene posición contra la SAFAP. Contra la SAFAP. Lo declara siempre, siempre por el PISNT, ¿verdad? La declaración por la SAFAP. También lo que vos decías, lo llamativo, ¿no? 15 años de progresismo y la AFAP siguieron, ¿no? No se movieron un ápice. Sí, el Frente Amplio tenía posición contraria también a la AFAP, pero nunca... No, lo sé. Claro, una cosa lo declarativo, como dije recién, lo declarativo por un lado, sí, sí. Y lo que efectivamente hago por otro. Entonces no van en el mismo sentido. Lo único que hace es achicar los agujeros de la red, ¿verdad? Para que no se me vayan los votos, ¿verdad? O sea, yo declaro que estoy en contra, entonces la gente dice, no, estos están en contra, pero actúan en el sentido contrario. Es un truco viejísimo ese, ¿no? Que pasa en muchas otras actividades de la política general, ¿no? Bueno, Álvaro, yo no sé si vos querías decir algo que no te preguntamos nosotros. Capaz que hay mucho por decir, ¿no? También, pero... No, yo para o sea, primero, el tema nuestro de incorporar este comunicado a los 23 años, lo que quería no solamente denunciar, sino lo que pretendíamos era instalar una discusión en los trabajadores sobre la democracia sindical, ¿no? Y en ese aspecto que este comunicado nuestro que está circulando en todos lados con las limitaciones que nosotros tenemos también, a mí lo ¿no? que me extrañó del comunicado, yo ayer cuando recibí el comunicado lo repartí, se lo debo haber mandado a 50 contactos. Lo que me extrañó que los contactos que yo le mando son para que son militantes fundamentalmente, gente que conoce más o menos el tema ampliamente de la militancia, los sindicatos, todo. O sea, tendrían que ser sensibles cuando ven un título y ven 23 años sin asamblea. Si digo, a no ser que lo esté leyendo y esté con alguna preocupación, tiene que moverlo de alguna manera y decir, pero nadie me hizo ni un solo comentario, recibí de vuelta, una devolución de vuelta que me dijera, che, pero está bien esto, 23 años sin asamblea, nadie me dijo nada. Es raro eso, ¿no? Lo que pasa es que eso, ¿sabe qué pasa, José Luis? Lamentablemente está enmarcado en lo que ha sido el vaciamiento y el retroceso ideológico, ¿no? Antes había situaciones que nos conmovían y que, uh-huh, y que nos daban determinada reacción. Hoy hay un acostumbramiento, hay una resignación brutal. Nosotros tosudamente, ¿verdad? Dentro del movimiento sindical, nuestra agrupación, nuestra corriente, y no solamente se expresa a través de lo que son los temas corporativos, ¿verdad? Y propio interno del sindical, sino que pretendemos también opinar sobre otros temas, ¿no? Y en ese sentido también es que me gustaría, yo sé que no tiene nada que ver con esto de los 23 años, pero me gustaría hacer alguna reflexión sobre algunas cosas que pasan y que te decía de ese vaciamiento, de ese retroceso ideológico. Hoy, por ejemplo, tenemos pueblos hermanos en América del Sur, ¿verdad? Como es el pueblo chileno, el pueblo paraguayo, uh-huh, que están las fuerzas represivas de estos gobiernos de tinte democrático. Están haciendo un trabajo de represión importantísimo. Hoy tenemos presos políticos en Chile, presos políticos en Paraguay, desaparecidos. Y ningún parlamentario en el Uruguay, en la media hora previa, tuvo la acción de decir, quiero intervenir, quiero la liberación de los presos políticos, porque además, y está vinculado a la discusión que teníamos anterior, en Chile están presos los mapuches, ¿verdad? Hay presos mapuches. Hay presos también de la revuelta, que la constituyente se está haciendo gracias a la resistencia del pueblo chileno y de estos presos políticos. Y también está Mauricio Hernández, está preso, ¿verdad? Que es uno de los líderes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que está preso desde hace años con unas condiciones de reclusión y nadie dice nada. Y en Paraguay, bueno, se cumplió un año la semana pasada el infanticidio de las dos niñas argentinas. La gran prensa, nadie dijo una palabra. Está desaparecida Villalba también. Hay condiciones de trabajo, hay un ensañamiento con la familia Villalba, ¿verdad? Por ser miembro de la resistencia del pueblo paraguayo. Y nadie dice nada. Nos hemos acostumbrado a eso. Y en otras partes también. Pero está porque son las que tenemos más cerca. Sí, sí. Quería graficarla, ¿no? Y hacer un llamado de atención a todo aquello que nos decimos. El movimiento sindical también. Pero por favor, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Tenemos un mensaje de un oyente, vamos a escucharlo. Buen día, oyentes. Buen día a los conductores, buen día a los invitados. Habla José. A ver si lo podemos. Habla José Pedro Ojeda. Yo lo que digo que habría que tratar de recordar lo que decían los pensadores del principio del siglo XX. Es decir, y Rodó y Echeverría. Y Vázquez Acevedo, nosotros en esa época ya estábamos con un país con administración fiduciaria. ¿Eso qué significa? Que estamos en poder de todos los bancos. Si no nos hubieran podido dejar en un latrocinio total de más de un millón de personas que estamos en la deuda, esto que le llamaron, no me acuerdo cómo es que se llama, es decir, que nosotros no la podemos pagar, porque es así, es decir, ya pagamos la totalidad y nos siguen cobrando con intereses. Bueno, gracias, muy amable, que pasen bien, un abrazo. Bueno, ahí teníamos a José Pedro, que siempre se comunica con nosotros. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Hemos tocado muchos temas. Sí. Sí. Pupurrí. Bueno, gracias por la visita y bueno, estamos en contacto. Gracias a ustedes y además por permitir difundir, ¿verdad? Estos temas que, uh-huh, que lamentablemente pasan desapercibidos también para solamente lamentablemente para quienes están en la vereda enfrente, ¿no? Sino para todos, no hemos acostumbrado ya. Álvaro, gracias por estar por favor. Hasta la próxima. Arriba.